declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, escuchas de la audición del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba y de CX36 Radio Centenario. Saludamos al equipo técnico en el estudio y en la planta que hacen posible esta salida al aire y un fuerte abrazo para Vicente Lima, que nos sigue y siempre está. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con la entrevista que comenzáramos la semana pasada a Julio de los Santos y Susana Silva, dos ex trabajadores de Arrozal 33 que fueron perjudicados en su salud debido a las condiciones de trabajo y al contacto con agrotóxicos. Esta es la segunda entrega, pero antes queremos hacer mención a la manifestación del miércoles 24, organizada y convocada por la Coordinación por Palestina, que a pesar del mal tiempo y las bombas de agua no se suspendió, estuvo muy buena para las condiciones que se afrontaron, fue consecuente y con mucha garra. Felicitaciones y a seguir enfrentando desafíos con esa perseverancia. También queremos mencionar y saludar el fallo de la justicia que archivó la denuncia que presentó el Comité Central Israelita del Uruguay contra mujeres y disidencias del colectivo Our Voice, argumentando que la intervención artística en solidaridad con el pueblo palestino realizada en la jornada del 8 de marzo pasado no constituye delito de incitación al odio. El colectivo celebra la resolución como una victoria colectiva y popular frente a quienes intentan educar a la sociedad a través de la cultura del miedo, ejerciendo una práctica sistemática de censura, persecución, criminalización y judicialización de las luchas sociales, regionales y globales. Our Voice sostiene la denuncia contra la campaña del lobby sionista que niega el genocidio en Palestina y que en Uruguay, al igual que en otros territorios, persigue cada vez más la participación política del movimiento feminista, estudiantil y de todos los movimientos sociales que se manifiestan en solidaridad con la lucha de este pueblo. El colectivo condena a los medios hegemónicos, al gobierno y a las instituciones del Estado que se hicieron eco de la persecución sionista contra quienes repudiamos el genocidio, tergiversando la intervención realizada bajo el lema «Nunca antisemitas, siempre antisionistas». Estos medios y políticos que se escandalizan por una expresión artística son los mismos que continúan justificando el asesinato de miles de niñeces en Gaza y en toda Palestina. Agradecen y abrazan a las organizaciones sociales, locales e internacionales que manifestaron su apoyo y estuvieron presentes. Afirman que juntas seguirán acompañando a quienes son objeto de represión, persecución, criminalización y judicialización por alzar su voz exigiendo la emancipación y autodeterminación de los pueblos. Reafirman que continuarán tejiendo redes internacionalistas para sostener las luchas y resistencias con el pueblo de Palestina. Por cuerpos y territorios libres seguirán en las calles. Tocan a una y tocan a todas. Nunca antisemitas, siempre antisionistas. No es una guerra, es un genocidio. Y bueno, con estas consignas termina el comunicado de Our Voice. Y ahora vamos a continuar, como decíamos, con la segunda parte de esta entrevista a Julio y Susana. Se necesita mucha solidaridad, ¿no? Sí. De apoyo. Y algo que quería, si puedo agregar un poquito, algo más. Claro, todo lo que quieras. Si vamos a la realidad, ¿no? ¿Dónde están las instituciones? Porque acá vino, supuestamente vino Mides y Inda. Inda es por la diabetes y Mides para ayudarme. Supuestamente me los mandaron, pero me dijeron que no me daban ningún tipo de tarjeta, ninguna ayuda, porque la casa tiene planchada. Y yo dije, pero la casa es de derechos humanos. Me dice, no, pues si tuvieras chapa te dábamos la tarjeta. Entonces yo le dije, ¿cómo planchada entonces? Le dije yo. Y otra cosa, ¿no? Sabiendo muchas instituciones, yo sé que algunos sindicatos se arriman, yo sé que PCNT se arrimó algunos meses, pero ahora se perdió hace más de 2 años y pico. Y yo digo, ¿dónde está PCNT sabiendo que yo soy declarado de enfermedad profesional por agrotóxico? Era trabajador, era de sindicato ambientalista yo, ¿por qué ellos nos presentan y me dan una mano? O por lo menos me vienen y vienen, se sientan acá, o que no me traigan nada, por lo menos para conversar, ¿estás bien? ¿Me entendés algo? Pero se borraron también. Y ahora están haciendo reunión hablando del agrotóxico, sabiendo que yo soy declarado enfermedad profesional y me conocen. Y yo les mandaba un mensaje porque ellos hablaban conmigo y me dejan en visto y no me lo contestan. Entonces, ¿a qué vamos? Porque se enojaron. Sí. Porque nosotros estuvimos en BTV, sí. Y ellos se enojaron porque nosotros no los nombramos. Además, hay un audio de una persona que estaba ahí, que venía y colaboraba con nosotros, de PCNT, que ellos se enojaron con nosotros porque nosotros no los nombramos. Para nombrarlos a ellos, que gracias a ellos también recibimos una canasta, pero tenemos que nombrar a uno por uno de los que verdaderamente colaboran con nosotros. Entonces, ¿qué? Que no íbamos a ocupar todo el espacio de la televisión. No, lo que se hizo fue, se agradeció, pero se agradeció a todos en general. No fuimos uno por uno, porque ¿cuántas personas hay que colaboran con nosotros en los festivalitos, cuando estamos en la televisión, cuando llegan colaboraciones aparte de otros colegas de la 36, que nos llegan a casa? Y entonces, ¿qué? No podés nombrar a uno, a una persona. Puede ser injusto si claro, te olvidás de alguien. Claro, está, entonces claro. Se nombró general, está, se agradeció general. Pero al otro día me llegó un mensaje de una persona. Y yo me estaba hablando, yo digo el nombre, a ver si Guanti Mignoni. Mignoni, a ver si se presenta. Bueno, capaz que, yo no sé si mientras vos pensás algo más y respirás, capaz que Susana quiere decir algo más, porque ella también está afectada. Susana trabajaba también con glifosato, con herbicidas, con lo que matan, ¿qué hacías allá, no? Cuando yo empecé a trabajar... La misma pregunta que a él en este sentido, ¿cuál era tu tarea, cuánto tiempo, en qué consistía y cuáles eran las condiciones de trabajo? Primero vamos a empezar de cuando empecé a trabajar. Empecé el 14 de febrero de 2014. Ahí está. El día de los enamorados. Para darle un poquito de... Sí, está bien. Entonces, ahí empecé. Me tomaron como parquera, supuestamente para cortar pasto. Así me tuvieron 1 o 2 semanas cortando el pasto de afuera de la empresa. O sea, adentro del pueblo, cortando el pasto. Los canteros. Sí, los canteros. Después me llevaron para adentro, para que hiciera el parque de la oficina. Y ahí empecé con los productos. O sea, con glifosato, malatión, todo eso. Malatión. Sí. Y que ya está prohibido el malatión, está prohibido, hace años. Con el cosa para los tatú, para echarle los hilos, te hacían echar. Sí, pero eso, empecé primero con eso. Cuando, la medida, cuando decís eso, ¿qué hacías? ¿Manipulabas esos productos? Claro, manipulaba eso porque ¿preparabas cantidades para...? Preparaba mochilas, las mochilas fumigadoras para poder echar en todas las veredas de los canteros dentro de la empresa. Para que los tuvieran los ingenieros, todos los caminitos limpios. Ah, está. Entonces había que echar eso todo para prolijito, todo prolijito. Con veredito. Claro, las vereditas. ¿Y tenías máscaras, algo especial? No, máscaras nunca había, las máscaras eran de papel. Ajá. Ropa al principio nunca me dieron, estuve como un año sin ropa, trabajando. Con la tuya, ¿no? Solo con la mía. Lo único que me dieron fue un par de zapatos, porque después iba con un vaquero y todo. Cuando yo me enfermé, que ya empezamos a moverse un poco más, nos enteramos que esa ropa que yo me lavaba, no podía lavarla con la otra de la familia, porque nosotros parábamos al mediodía, trabajábamos toda la mañana, parábamos al mediodía, comíamos en casa y nos íbamos con esa ropa de vuelta. Que no, te, no podíamos llevar esa ropa para la casa. Pero nadie les explicó nadie nunca nos explicó. Eso lo puedo decir yo. Nadie nunca nos explicó. Nosotros nunca trabajamos. La primera vez que trabajamos con ese tipo. Antes tenían otro tipo de trabajo. Yo andaba en los camiones. Yo andaba manejando camiones. Pero yo manejaba camiones, yo reparaba los camiones, yo hacía los furgones de los camiones, yo hacía carrocería para camiones, hacía mantenimiento de los camiones, hacía de todo. Aparte manejaba. Andaba en camiones grandes, camiones chicos, andaba en la empresa. Siempre trabajé con ellos. Yo me fui porque quise, porque está, me agarré y me fui. Pero cuando yo entré, no había profesión, no había una persona que te enseñara, que dijera, mira que esto te va a hacer mal. ¿No? El perfeccionista de la empresa, en el 2014, cuando yo entré, no existía, no habían. Lo habían echado. Y hay pruebas que no había, que lo habían echado. El que tendría que enseñar. El que tenía que enseñar. Cómo hay que prevenir, cómo hay que... Prevenir. Como si fuera un profesor. Algo. Prevenir. Ahí va. Pero cuando yo me enfermé, que empecé con los problemas en el 2017, ahí tomaron una persona y supuestamente era profesión. Era eso. Previsionista. Como que había una contadora en la empresa antes que dijeron que era contadora. Y el pueblo chico, el infierno grande, se dice, sí. ¿No? Ahí no enteramos que ni título de contadora tenía. Creo que ellos tienen bien las cuentas, la Rosera, ese país. Entonces, no, y siguiendo con Susana. Eso fueron distintas etapas. Entonces, sí. Después de esa parte de preparar, de dosificar, sí, hacer sí, de sí, las ellos mochilas, venían y me decían, vos tenés que echarle media jarra de esto y llenar la mochila, ponerle dos baldes de agua y echarme una jarra o dos jarras de. Del veneno que teníamos que usar y tal, y así nos tenían. Vení para acá, hace para allá y después juntábamos la basura de todo el arrozal. Tanto de los venenos, de las cajas que venían de afuera de los cultivos, todo eso, lo juntábamos todo en una zorra con otra compañera y lo llevábamos. Los teníamos que prender fuego. A veces nos teníamos que quedar ahí. Tenemos fotos de eso, pero después nos enteramos que eso no se puede prender fuego. Porque contamina mucho y las personas que no se contamina. Supuestamente dice que eso se pone en un horno que es pulverizado. Especial. Especial, sí. Que no larga el aire para el ambiente, sí lo quema todo y lo derrite. Y lo que hace es que quedan adentro del horno, hasta que después cuando se vaya lo abren, pero no sale el ambiente. En el basurero lo llevábamos, la basura de adentro de la oficina, de los talleres, llevábamos del secador. Llevábamos de... ¿El secador de qué? El secador de arroz, donde secan el arroz, estaba dentro la empresa. Donde secan el arroz, lo preparan, le echan el veneno, porque... Curan la semilla. Curan la semilla. Ellos curan la semilla, pero antes de plantarla ellos preparan un arroz que queda rojo y lo sueltan en el campo para que los pájaros lo coman y lo matan todo, que yo tengo esta foto de los pájaros muertos. Millones de pájaros, avestruces, de todos muertos. Cebo para matar. Sí, lo preparan para después recién ir con la máquina a plantar porque los pájaros se comen las semillas. Yo lo que veía raro cuando empecé recién a trabajar era que cuando nosotros nos mandaban a limpiar, a juntarla, porque hay muchas palmeras, las pindó. Sí. Entonces teníamos que tener el parque como que fueras a comer en un el salón. Parque. Sí, un salón. Era aquello. Entonces nosotros teníamos que juntar todo y veíamos, yo veía muchos pájaros muertos. Entonces le pregunté a una compañera, ¿y por qué tanto bicho? Porque ellos comen, dice, el arroz y el arroz, dice, las mata. Un cebo era, como claro. Un cebo para las ratas, sí. Un cebo para... Y así como eso me hicieron usar, que yo no sabía nada tampoco, me enteré por un muchacho conocido que estudió agronomía, que ahora ya se recibió, que estudiaba acá en la facultad, de que para el veneno para matar abejas. El cloypirifos. Sí. Entonces me dijo, eso Susana lo están echando mal. Ustedes tienen, eso tiene que ser una persona experta que tenga la dosis preparada para eso. No ustedes que echaban así nomás. Otra vuelta me hicieron subir arriba de la Pindó, con una escalera sin implementos de seguridad, iba a limpiar todas las Pindó para sacarle las hojas muertas. Me agarré una alergia por el piojillo. Que me tuvieron que llevar al hospital porque no podía ni respirar. Te tuvieron que internar. Otra vez me picaron las abejas. Sin ninguna protección, sin ninguna nada. Protección. No teníamos ni protección para subir a la Pindó. Solo una escalera y unas piolas. Después agarraron unas abejas que había también en las palmeras para lo pitar. Para lo pitar, pero yo soy muy alérgica. Claro. Y todo me hacía mal. Bueno, los venenos me hacían mal. Me cortaban los dedos. Estabas en un ambiente... Sí. Cuando estaba un día, fui a pedir... Como que un compañero me vio fumigando, que hay fotos de eso que el compañero me sacó. Y me dice, pero tenés, dice, pero anda a pedir guantes, mija. Le digo, guantes no hay. Entonces fui a la pieza de las parqueras, que era donde teníamos todos los implementos, para mejor. Nosotros teníamos una pieza que era re chiquitita y estábamos al techo de cajas de veneno. Y ahí los días de lluvia, que no podíamos hacer nada, nos teníamos que quedar ahí. Con la puerta cerrada. Rodeada. Rodeada hasta la manija. Así pasamos. Porque si iban para la casa, no le pagaban el día. Claro, si iban para la casa, no pagaban el día. Tenían que... Encerradas ahí, crimen, porque no había otra cosa para hacer nosotros, teníamos que quedarnos todo el día ahí. Ponerle una semana, pasábamos ahí, limpiábamos los baños, los talleres, hacíamos lo que teníamos que hacer y nos volvíamos para ahí. Muchas cosas no había para hacer. Sí, sí. Pero pasábamos ahí con todas las cajas de veneno. Pero no paraban de respirar. No. Entonces, sí, o sí teníamos que respirar todo eso que estaba ahí. ¿Puedo agregar algo más? Sí, como no. Hay algo que te va, ahora sí te vas a reír conmigo. ¿A reír o a llorar? Sería reír, llorar y sería lo más asqueroso que hay. Los baños que teníamos nosotros, el Pozo Negro estaba tan lejos que tenían, le habían hecho, se veía, porque ya era tan viejo, no sé si lo arreglaron ahora. Todo el ladrillito, lo que era la cañería. Éramos 500 y pico, no estábamos todos en los talleres, pero había mucha gente de la chaca que venía continuamente con un trato roto, que esto siempre podía haber 20 o 30 personas adentro de los talleres, ¿no? De la chacra, de allá, ingeniero. Por la dimensión tan grande. Claro, eran tres galpones inmensos. Las máquinas rotas que venían a reparar, a hacer reparaciones. Se tapaban esos conductos. ¿Sabes con qué los tapábamos? Usábamos los tubos de oxígeno solar, esos de tres pies de los largos. Le habíamos hecho una entrerrosca donde va el manómetro, de bronce, curvada, larga en el torno, y la poníamos para allá adentro, le poníamos unos trapos y abríamos los tubos de oxígeno para que le daba la fuerza de aire. Para poder sacar esas materias para afuera, porque no aguantamos el olor y la mugre que a teníamos. A veces, cuando no nosotras, que otra compañera y yo, íbamos y le echábamos ácido. Teníamos que limpiar los baños con ácido. No. Ellos mandaban comprar el ácido y nosotros teníamos sin mascarilla y sin guantes. No, es realmente... Había que escucharlo directamente. Más, así muchas cosas más, porque así cuando una vuelta también vinieron... El de ganadería y nos dijo, tienen que ir a poner repelente patatú. Tenía repelente, repelente patatú. Repelente. Repelente, dijo. Ah, repelente. Bueno, está, el trabajo de nosotras, bueno, tienen que ir a las chacras. Y si los llevan, nos hicieron cargar una chata que es una bomba con agua y a irnos para la chacra. Y yo cuando me pongo a leer... El frasco vi una calavera. Entonces me agarré y me dirigí a la oficina. Entré a la oficina, toqué la puerta del patrón ahí. Le digo, pero usted no tiene que dar acá, dice que usted no tiene que dar un mameluco, una cámara, una máscara buena y no sé qué. Me agarré y me dijo, mejor váyanse de acá porque si no quiere que las corra la mierda. Vayan a trabajar. Y así sin nada nos mandó con la bomba esa, pasamos como una semana pasando ese producto que era repelente de tatú. El tatú es el animalito, sí, tatú, claro. De tatú. Y para pasarle a los silotubos terrestres. ¿A los? Silotubos terrestres. Ajá. Que son como... Ellos le dicen, se llaman silotubos, pero ellos le dicen condones. Ah, que claro. Ahí viene una máquina de tator, con una la torba. Bolsa, van llenando, porque ya no dan los silos, tanto arroz. Y van haciendo en el piso. Sí, y sí. Ese trocito largo. Sí, ese, claro. Ese producto que usaba ella lo echan con la máquina más o menos del piso a unos 40 centímetros para arriba para que el tatú peludo, porque no hay, allá no hay mulita, son tatú peludos, que se ve que es más fuerte a lo que él decía el campo, pero sí lo mata, ese veneno lo mata el tatú. Entonces cuando el tatú rasca la bolsa para romper, para sacar el arroz, cuando toca con la lengua, yo quedé de patadura, quedan todos de patadura. Venía el otro día, al tenía otro día, 30, 40, 50 había tatú. Había compañeros que cuidaban la zona de ¿cómo es? El sereno, la zona de los hilotubos, y al otro día sacaban 3, 4, 5 tatú, todos colgaditos en la puerta, porque claro, al revisarlo iban encontrando y los colgaban en la puerta. A los pobres tatú todos. Moría pájaro, avestruce, bueno, todo, si vos entras allí, bueno, los únicos pájaros que yo he visto que se ve que son inteligentes y no comían el arroz el rojito ese, el preparado, sí, es el doradito, el dorado, es el pajarito, sí. El dorado. Uh-huh. Bueno, eso sí había por todos lados. Pensé que ya estaban ya eran algo, sí. Y no los comían, pero después los otros marchaban. Cardenales, vos los veías de patadura por todos lados. Otra cosa. Yo creo, escuchando todo, sí, esto, ¿no? Que vamos a hacerle llegar estas grabaciones a Coendu. Porque sí. Coendu, es una asociación que digamos, protege o cuida los animales autóctonos. Sí. Y de lo que estamos hablando es precisamente de eso, porque hoy por hoy si agarran a alguien con una mulita, va preso. Sí. Y si alguien echa veneno y mata, yo qué sé, 3, 4, 5, 10 todos los días con eso que les hacían poner a ustedes. Supuestamente referente a tú. Le decían repelente, no, para... No, decían a nosotras repelente. Sí. Pero ya que si vas a mostrar la grabación a ellos, decirle que vayan a las bombas de Rosal 33, está la primera y la segunda, pero es al revés, la segunda es la primera, y la primera es la segunda, que vaya la primera, que viene a ser la segunda bomba, que mira tu mano derecha, va a ser un canal, que sale Laguna Merín, Y que lleve el lombriz nomás, puede sacar 50 bagres en 10 minutos. Y que va a ver que todos los bagres en el lombo o tararira que saque, porque lo que sea, tan llena de hongos por afuera y lo avisa adentro, y tan llena de hongos por dentro, como si fueran pelotitas de grano, esas blancas que nos salen a muchas personas en las vistas. ¿Viste esas pelotitas? En los párpados, sí, eso. Sí. Bueno, eso es el veneno de las arroceras, porque justo esa parte y donde plantan todo. Entonces la bomba chupa el agua, la suelta para el campo y esa agua por el canal vuelve a la Laguna Merín y vuelve a esos canales. Sí. Entonces nosotros íbamos a pescar, para esos canales no pescamos porque sé que los pescamos y estaban llenos de veneno de agua. Que vayan ahí que lo agarren. Bueno, otra cosa, cuando nosotros tirábamos la basura, después nos enteramos, cuando empezamos a investigar y a movernos nosotros, porque Julio se enfermó, de que el basurero no estaba habilitado. Y sin embargo ellos nos hacían la quema, iban las máquinas, enterraban los tanques cuando no los prendíamos fuego y así, pero que eso lo sacaron, ahora lo sacaron, después que Julio se enfermó, no, limpiaron todo el pueblo. No lo sacaron, lo taparon, porque ese basurero debe tener capaz que 50, 60 años. Tiene 90 años. Donde va una persona que se dedique a hacer denuncias y a buscar realmente cosas agrotóxicas, que vaya con una retro y empieza a escarbar, puede encontrar hasta la momia de Tutankamón enterrada ahí, no se sabe los venenos que puede encontrar, los bidones y las cosas que pueden haber dado. Ah, bueno, encontramos hasta la momia ahí. Tocó el veneno para la momia, por eso quedó así tan reseca. No, es impresionante, sí. con tanto detalle, si no lo habíamos sí. Digamos, teníamos una idea de muchas de estas cosas, pero realmente este relato de las cosas vividas tiene una importancia impresionante, ¿no? Yo no tengo celular porque yo lo perdí, pero la persona que quiere fotos y videos para ver, pueden escribirle al de Susana, que la radio 36 lo tiene, y yo le puedo pasar videos, fotos, pases de agua de caños en las arroceras, las venetas cruzando por la ciudad, a venetas cruzando los caminos de tierra de un lado al otro sin cortar el chorro por arriba de las casas. Por arriba de las casas. A veces, es impresionante, si quieren ver, les puedo pasar lo que quieran. ¿Vos conservaste? Sí, las tengo todas guardadas. Una de las últimas. Todo eso lo grabé después que me enfermé. Si lo hubiese grabado cuando entré, no se sabe. Tenés un archivo que... precisamente una de las últimas víctimas. Yo pedí el celular, pero como todas esas cosas las tengo en pendrive guardado. Una de las últimas víctimas de los agrotóxicos, víctima sin trabajar dentro de la arrocera ni estar manipulando todos esos venenos, entre otras cosas, el problema que tenía era vivir cerca de la arrocera. Sí. Y andaba en bicicleta por ahí por la zona. Para con ir esto, a su trabajo, incluso. Con esto que me decís de que pasan por arriba de un camino sin cerrar, si justo te agarra ahí, te baña. Es que yo no voy a dar ni nombre ni nada, ¿no? Pero sí hay denuncia adentro de la comisaría de Vergara que todavía nadie la ha querido sacar. Yo no soy abogado ni escribano, porque no, ya a veces iba más relajo para sacarla. Si rociaron una cameta 0 kilómetros en un atanciero con la avioneta sin contar el chorro, que quedó sin pintura. Le han matado vacas. Venía de un cumpleaños y se encontró con tacos de veneno lleno tirado en el camino al trazado. También lo llora por la conocida de Vergara. Y esas denuncias están ahí. Sí, y sabemos el nombre del atanciero y sabemos el apellido del nombre. No lo puedo decir. Bueno, pero... ¿Cómo? Un atanciero hace una denuncia, lleva los venenos a la comisaría y queda todo en la nada. Le matan los animales, quedan en la nada. Le rociaron una camioneta 0 kilómetros, dice, nueva, quedó sin pintura la camioneta, quedó en la nada. ¿Y las vacas cuando quedan con las patas con las patas para arriba? Quedan duras. ¿Vacas? ¿Las vacas? ¿Las vacas? Sí, le mataron un lote de vacas, no quedan de un costado las vacas. No, quedan patas. Se dan vuelta con la panza para arriba y quedan con las patas para arriba duras, por el veneno. Como si estuviera estasqueada. Bueno, se nos termina el tiempo, así que vamos a ir dejando por acá. Ya viene el programa Tierra Libre de Luis Córdoba y nosotros les decimos hasta la semana próxima y que pasen lo mejor posible. Un abrazo para todos.